maravilloso de la... Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho, por supuesto, en una emisión más de esto que es Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. Y, por supuesto, le doy la bienvenida al programa como mi coconductora, a mi querida Lorna. ¿Cómo estás, Lorna? Hola, Kitty. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a Astrosenda. Me parece perfecto. Y también acuérdense que tenemos en el chat a mi querido... Coche Luis, no, aquí es Astro Luis. Aquí nos está acompañando Astro Luis, quien va a estar, ya saben, a cargo del chat, de preguntas, comentarios, hasta refrescadas, porque por ahí traigo una deuda que no he cumplido, si es que se conecta Flor, pero he tenido una semana agitadísima. ¿Cómo estás, mi querido Astro Luis? Ay, feliz de la vida de estar otra vez aquí con ustedes. Me parece perfecto, mi querido Astro Luis. Y bueno, qué día tan pesado he tenido el día de hoy. Déjenme platicarles que ando medio depre, mi querida Lorna. No me digas, Kitty, ¿por qué? Sí, caray, porque me tocó ir a revisión con el médico, ¿no? Y uno cree, aunque se lo dicen a uno, ¿no? Le dicen, oye, lo de esas lesiones del pie como la tuya se llevan de 4 a 6 meses, incluso a veces más si no siguen las terapias, etcétera. Uno dice, no, a mí no me va a pasar, a mí yo rápido, ¿no? Siente uno que ya va a salir uno volando al día siguiente, que va a salir uno corriendo y que... Y bueno, definitivamente, pues no es así. Entonces, me sentí un poco triste cuando me dice el doctor, el terapista, que todavía me falta y me manda otras 10 sesiones de terapia y me dijo que durante un año se me iba a seguir hinchando el pie y el doctor me dijo que jamás me van a quitar las placas y bueno, ¿qué les puedo yo contar? O sea, la verdad es que sí fue un poquito triste, pero como que ya me estoy haciendo más a la idea de que efectivamente no puedo salir corriendo mañana, de que tengo apenas 3 meses y medio de la cirugía. Y yo ya me quería poner tacones, porque le pregunté al doctor, le digo, doctor, ¿ya me puedo poner tacones? Y se me queda viendo y me dice, ay, qué manía la de ustedes, las mujeres de ponerse tacones. Le digo, es que se ve la figura más estilizada. Claro, le digo, sí. Llego a un evento y llego de tenis o de guaraches, oye, no puede ser, ¿no? Sí, es cierto. Yo no sé qué opinan ustedes, mándenos sus comentarios, cómo se sienten sin tacones, ¿no? Le digo, bueno, un chiquitito, chiquitito. Y me dice, pero chiquitito, chiquitito, tal vez el día de Navidad la deje usarlo, ¿no? No, oh, ya está. Entonces, Navidad, pues bueno, la verdad es que sí andaba un poco depre. Pero ya se me alegró el día. ¡Qué bueno! Porque acabo, Kitty, de ver entrar el sol aquí en el estudio. ¡Ay, qué con bueno! Mi queridísimo amigo Alan Loranca, que acaba de llegar, que yo decía, ¡ya me plancharon! Pero no, tomen asiento, por favor. Ahorita les vamos a dar la bienvenida, como ustedes se merecen. Pero, ¿qué te parece, Lorna, si mientras claro. tanto, pues entramos con el horóscopo de la semana? Porque seguramente, ya les di mi horóscopo, ¿no? Ya les di, también les voy a dar el reporte del tráfico. Tranquilo el tráfico. Así me pasó un día que llegué al grupo ASIR, ahí con Sofía Sánchez Navarro y con Alfredo Romo, que llegué tarde y me dicen, pues te quedan 3 minutos. ¡Ay, no! Entonces agarro, porque así es el tiempo, sí, de radio, claro, ¿no? Entonces les digo, ay, no sé si darles el reporte de tráfico los horóscopos. Pero hoy sí les vamos a dar los horóscopos. Hoy sí les vamos a dar los horóscopos y ya saben que somos completamente irreverentes. Entonces hoy vamos a empezar por Virgo. Y esta semana no debes de preocuparte, es más bien para que busques un poco de relax. Evita preocupaciones y deja de fijarte tanto en los detalles o no podrás avanzar. Necesitas un buen descanso para recargar bien tus baterías. En los asuntos sentimentales no tendrás ninguna queja, ya que Venus está transitando por tu signo y es una época maravillosa para tener un reencuentro con tus seres queridos y, ¿por qué no?, para vivir un romance que inunde de luz y esperanza tus días. ¡Ay, qué virgos estos! Sí. Bueno, después de tanta pasión desbordada con ese Plutón ahí, ¿qué les puedo yo decir? ¿No? Ahora siquiera que sea algo romántico. Eso ya, sí, ¿no? Claro. Pasión desbordada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para Piscis, en estos días traes exaltada lo que es toda tu imaginación, toda tu creatividad y también toda tu sensibilidad, como ya se habrán podido dar cuenta, sí, con esta pececita que les ya habla, ¿verdad? Pero si lo aplicamos esto dentro de la profesión, esto nos va a traer no solamente grandes satisfacciones, sino que también pues puede proporcionar grandes beneficios económicos. Al rato les platico a dónde voy a ir al rato, ¿okay? Y bueno, en las cuestiones sentimentales, mi querido Piscis, anda, sécate las lágrimas y disponte a ser feliz. Nada más, no te olvides de ser auténtico en todo momento para que puedas alcanzar la plenitud de cada experiencia que vivas. ¡Ay! Vamos ahora con Aries. Y ahora sí, los semáforos se han puesto en luz verde y es momento de ir hacia adelante en el trabajo. Marte te llenará de alegría y te hará más competitivo. Solamente ten cuidado con tu agresividad porque esta podría obstaculizar tu camino. En el hogar y tus relaciones familiares es importante que eleves tu nivel de comunicación e interacción. Podrías comenzar con dedicarles un poquito más de tiempo, sobre todo para pues dejar a cada quien dirigir su propia vida, ¿no crees? Ay, pues sí. Es que luego son remandoncitos estos Aries, sí, ¿no? Sí, sí. Y a ver, Libra, así es que para la oreja, mi querida Lorna. Ok, ok, me toca. Que aunque ya no hay moros en la costa, como dicen por ahí, y me estoy refiriendo al travieso de Mercurio, claro, ¿verdad? Te conviene en esta semana poner en orden tus ideas, ya que mientras más claro tengas el camino que quieres seguir, bueno, pues más pronto comenzarás a recibir la influencia positiva de Júpiter en tu profesión. Acuérdense que ya desde hace un mes Júpiter está transitando por su medio cielo, que es la casa del éxito y del reconocimiento. Y en tus relaciones, bueno, tal vez ha llegado el momento de hacer una revisión de con quién te estás juntando y de que seas más selectiva con tus amistades, ya que pasas por una etapa donde la influencia que recibes puede impactarte positiva o negativamente. Así es de que tú nada más abre los ojos, mi querida Lorna, sí, y todos los Libra. Así es, así lo haremos, Kitty. Y bueno, ahora vámonos con estos cancercitos. Y ahora sí, no se pueden quejar. Júpiter ha entrado con toda su energía a tu signo. Mercurio, el Sol y Venus lo venían acompañando. Así que prepara el terreno porque el futuro es prometedor. Y ponte las pilas, no quites el dedo del renglón de tus objetivos. Emocionalmente esperamos que estés más tranquilo y que Marte no haya logrado convencerte de iniciar una guerra dentro del hogar. Es mejor que te tranquilices porque se trata de una situación temporal que ya está por terminarse, así que respira hondo y profundo. Y bueno, vamos a ver para Acuario, que bueno, como que ya hay más demandas de atención en lo que corresponde a lo que es el trabajo y sobre todo la salud. Haz caso a este llamado que te hacen los astros y si te organizas en estos terrenos, bueno, pues vas a obtener resultados extraordinarios. Y para los que tienen pareja, es posible que sientan pues la necesidad de hacer algunos cambios en la dinámica de la relación. No tengan miedo, que los astros indican que es un excelente momento para hacer ajustes, así que anímense y sean felices. Leo, los astros anuncian que se avecinan algunos cambios dentro del trabajo que requerirán de ajustes en tus planes y estrategias. Deja ya de quejarte que mientras más pronto comiences a adaptarte y a ponerte en acción, te va a ir mucho mejor. Emocionalmente, mantén abierto el corazón porque es tiempo de tomar algunas responsabilidades, tanto en el terreno sentimental como en la familia y la amistad. Alguien puede necesitar de tu ayuda, así que mantente alerta. Así es, acuérdense que es hoy por ti, mañana por mí, y que todos juntos, bueno, pues como que hacemos más, ¿no? Sí. Y las penas se hacen menos. Exacto. Entonces, bueno, pues ya saben, Escorpión, hay que desafiarse intelectualmente. Escriban, vayan a cursos, a conferencias, o decídanse a tomar alguna especialidad dentro de su profesión. Y para los que se encuentran en posibilidades, déjenme decirles que podrían solicitar una beca para estudiar en el extranjero. Pero acuérdense que hay que investigar, que hay que llenar la solicitud y hay que tener ganas de irse. Ahorita está fértil el terreno en estos asuntos. Y bueno, Escorpión, si hay algo que te incomoda en tus relaciones, pues es momento de hablarlo. Solo se te pide hacerlo suavemente porque a veces pica, pica el animalito. Ay, que es Escorpión. A veces eres muy duro para decir las cosas. Entonces, aleja ese tonito sarcástico que a veces utilizas, porque sin darte cuenta, pues a veces hieres los sentimientos de los demás. Y ahorita, con todas las configuraciones planetarias que tenemos, bueno, esto está, que todo el mundo anda como agua para chocolate o jarrito de tlaquepaque. Y bueno, Géminis, pon en orden toda tu documentación relacionada con impuestos, testamentos y propiedades que compartes con otras personas. No dejes ninguno de estos detalles sueltos, ya que de ello dependerá el éxito que obtengas en todas tus empresas. Venus ya está transitando por el sector de tu hogar, lo que te va a ayudar en tus relaciones y a que, pues, en tu familia todo mejore en un 100%. Además, este tránsito planetario siempre tiene felicidad para la familia y excelente comunicación para con los padres. Ay, pues hay que aprovechar estos momentos, y ahorita van a ver, porque el invitado de hoy, Alan Loranca, precisamente nos trae un tema maravilloso, que es el amor, muy ad hoc con lo que está sucediendo en el cielo, para que abramos corazones, para que abramos la mente. Pero bueno, no me voy a meter yo en terrenos que aquí mi querido Alan domina perfectamente bien. Y vamos a ver para Capricornio. En el trabajo todo comienza a ir cuesta arriba, y si en lugar de pensar solo en tus propias ambiciones, piensas también en beneficiar a los demás, mira, no solamente te vas a convertir en líder y te van a seguir apoyando, sino que además te vas a ganar la admiración de todos ellos. Así es de que, ya sabes, trabajo en equipo, aunque tú vayas a la cabeza. Y en tu relación de pareja es importante que no contengas tus emociones, mi querido Capricornio, que liberes cualquier molestia que tengas, pero más que hablar, permite que sea una mirada, una caricia y una atención, para que estos sean el lenguaje que utilizas para comunicarte con tus seres queridos. Ay, ahora vamos con Tauro. Y bueno, Tauro, por ahí afuera hay un mundo nuevo por explorar. Así que mire hacia el frente, que el día a día ya lo tienes dominado. Así que ahora extiende tus alas y no te limites, que el universo te invita a incursionar por nuevos caminos. Es importante que pongas mucha atención a cómo te comunicas o captas lo que te dicen los demás, y también en cómo transmites lo que quieres decir, porque a lo mejor andas confundido, pero si te detienes un poquito vas a poder aclarar todos tus sentimientos y tus ideas. Me parece perfecto. Y a ver, Sagitario, como que andas de malas porque las cosas no salen como tú quieres, pero tienes que sobrepasar tus estados de ánimo y mostrarte más optimista que nunca, si no quieres que todo se vaya al traste. Paciencia y perseverancia deberán ser tus palabras claves. Y bueno, en estos días es importante que mantengas un equilibrio en tus emociones y no seas tan explosivo y tan enojón, mi querido Sagitario, como a veces acostumbras. Tú sonríete todos los días al espejo y verás que el mundo te devolverá cada una de tus sonrisas. Wow. Y bueno, este es el horóscopo de la semana, pero ya saben que también lo tenemos en la página de Astrosenda en YouTube. Así es de que si se lo perdieron, está en YouTube. Uh-huh. Se los dijimos aquí y mañana se los voy a poner en el blog. Así es de que nada de que no, es que no me di cuenta y no planeé mi semana, no, y pues me agarraron desprevenido. Exacto. Hay que prevenir. Acuérdense que la astrología es una herramienta que nos ayuda a fluir mejor con la energía como se va presentando. Y además, bueno, hoy tenemos un temazo, porque el día de hoy es un día mágico. El día de hoy es un día en el que se abren portales. ¿Quieren saber por qué? Quédense con nosotros, regresamos en un momento. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Continuamos en Astrosenda. Abróchense los cinturones.